Así comienza el documento que leyeron un grupo de chicas y de disidencias egresadas del turno mañana 2016 del Colegio Nacional Buenos Aires. Venimos a denunciar la violencia institucional ejercida y avalada por la comunidad educativa hacia nosotros. Les pedimos que por un momento nos presten su atención, dado que las experiencias que tenemos para contarles fueron y siguen siendo sumamente dolorosas. Escuchemos en la voz de ellas directamente fragmentos del documento que leyeron en este acto en el Buenos Aires. Hay un sistema normativo imperante en este colegio que da lugar a que asistamos a clases rodeadas de carteles que predican con total impunidad que somos putas por disfrutar libremente de nuestra sexualidad, que somos objeto de consumo de nuestros compañeros. ¿O se atreverían a decir que no se percataron de que esto era una constante en nuestro día a día? ¿No era lo suficientemente llamativo el mural de gordas y vino enfrente del colegio? ¿No había siempre la autoridad presente en el aula mientras estos personajes se burlaban de nosotros? Esta situación se nos presenta inabordable desde nuestro lugar de subordinadas y en un acto desesperado decidimos acudir a nuestra tutora. La respuesta ante nuestro pedido de ayuda es nula. Los tutores minimizan el asunto, se lavan las manos, se desligan de su responsabilidad. Nos dicen que no es posible hacer nada al respecto porque estamos denunciando a alguien que es amigo del vicerrector, Roberto Rodríguez, acusado de mirar pornografía infantil. Y es más, dicha tutora nos expone ante el mismo docente sin un mínimo interés ante sus posibles represalias. A quienes estudiamos en este colegio, no nos sorprende que esto sea así. Es harto conocida la ignorancia de los tutores en general y su habilidad excepcional para desampararnos y empeorar nuestra situación. Volvamos al día de hoy. Diego Ribeiro, quien fue nuestro preceptor, ocupa actualmente el cargo de regente y el docente Jorge Blumenfar ahora es vicejefe del departamento de matemática. ¿Bajo qué concepto estas personas reciben una promoción en el escalafón educativo? ¿Qué méritos reconocidos los hicieron dignos de un ascenso? ¿Hasta cuándo van a perpetuar este sistema hostil que sigue empoderando acosadores de menores, misóginos, violentos, mientras nosotros somos violentadas y abusadas en nuestra cotidianidad? Regentes, preceptores, docentes, vicerrectores, rector, ya no le tenemos miedo a sus sanciones. ¿Qué piensan de todo esto cuando se jactan de la supuesta excelencia académica que corre por estos claustros? La violencia normativa imperante de este colegio que da lugar a que asistamos a clases rodeadas de carteles que predican con total impunidad. Fragmentos entonces del documento que compartía este grupo de mujeres y disidencias del Colegio Nacional Buenos Aires. Y ya estamos en contacto con Nur, integrante justamente de este grupo. Nur, buenos días. Aquí Norman y Diego, te saludamos. Bueno, buenos días Norman, buenos días Diego. Nur, contanos cómo fueron trabajando este documento de poder sistematizar esta cantidad de prácticas de violencia machista que sufrieron durante su paso por el colegio. Te paso a contar, mira, en un principio sabíamos que queríamos hacer algo para la entrega de diplomas, había empezado como, bueno, hacemos carteles, hacemos una remera, hacemos una bandera con consignas, y nos dimos cuenta que eso no alcanzaba para decir todo lo que nosotros queríamos comunicar, entonces terminó convirtiéndose en este discurso que hicimos entre todas juntas, y fue ponernos a charlar, contar experiencias que tuvimos durante el secundario y darnos cuenta que habíamos vivido situaciones muy parecidas con las mismas personas, los nombres surgían solos, y bueno, básicamente entre todas, entre todos hicimos este discurso y eso fue lo que compartimos. Imagino un trabajo muy importante también de desnaturalizar un montón de prácticas que por ahí ustedes siendo pibas, cursando primero, segundo año, tal vez en ese momento no había todo una cultura, digamos, formándose y una lucha de las mujeres para darse cuenta que ahí se escondía una práctica de violencia, ¿no? Exactamente. En los momentos se sentía mal lo que sucedía, no era que era algo placentero ni nada por el estilo, se sentía mal. Pero es muy difícil en el momento reconocer por qué eso estaba mal, porque como vos bien decís, estaba completamente naturalizado. O sea, entrábamos al colegio con 12 años y esa era la norma. Así se manejó desde que entramos hasta que salimos. Entonces, obviamente en el momento de decir esto está mal por tal y tal razón, era algo que no surgía, digamos, porque estaba muy naturalizado. pero habiendo terminado el colegio, siendo más grandes y más que nada con la coyuntura que existe actualmente con el movimiento feminista que está siendo tan importante y tan presente en nuestras vidas, empezamos a poder reconocer esos momentos, más que nada charlando todos juntos y etcétera, nos pudimos dar cuenta de esto. ¿Conocen si están pasando situaciones similares en otras escuelas, en otras secundarias, sabiendo que es algo que sucedió durante varias generaciones y que recién, por fin, ahora nos podemos dar cuenta o podemos dejar de naturalizarlo? Mira, por lo pronto, no sé, por Twitter, sino unas personas de una facultad nos dijeron que nos preguntaron cómo habíamos hecho y etcétera, así que nosotras suponemos que están en camino a hacer lo mismo. Más que eso no, pero la realidad es que nuestro objetivo también es servir de ejemplo y que nos copien personas de todas las instituciones que existan, porque la realidad es que eso, la violencia machista existe a nivel institucional, en todos los colegios y en todas las universidades y en todos los ambientes laborales, y es eso, es algo que sucede a nivel institucional, como decíamos. En el discurso había un montón de situaciones completamente desagradables, como escrituras de gordas y vino, o ventilar el nombre de una compañera por eso, por ser puta, en el colegio, y ninguna norma del reglamento se veía quebrantada en ese proceso. Entonces, ya no es ni siquiera directamente una cuestión de yo, varón, que hago algo a vos, mujer, sino que va... existe una institución que avala desde las estructuras mismas toda esta situación. Nur, ¿cómo fue el vínculo con sus compañeros varones cuando empezaron a trabajar esto? ¿Fueron charlando con ellos también? ¿Qué perspectiva tienen también los pibes con respecto a este tema? Mira, te cuento. El discurso y la movida que armamos la mantuvimos en secreto. No se la contamos a absolutamente nadie, más que nosotras. ¿Por qué? Porque teníamos miedo que pudiera pasar que se filtrara y se enteraran por ahí las autoridades y nos dijeran que no podíamos hacer eso, que no podíamos leerlo, así que lo mantuvimos en secreto. O sea, no se lo contamos a nuestros compañeros varones. Además de eso, también quisimos llamarles un poco la atención a ellos, por ejemplo, estas agrupaciones políticas que eran en joda, digamos, no eran seriamente políticas, eran muchas de las que infligían violencia machista sobre nosotros, entonces, y sobre las disidencias, por supuesto. Entonces, no fue algo de lo cual los hayamos participado. Lo que sí, hubo respuesta por parte de algunos, hubo respuesta por parte de profesores varones, lo cual nos llamó mucho la atención. Después del discurso vinieron profesores y nos acercaron para decirnos que se sentían avergonzados por no haber prestado atención, no haber sabido, y eso, como para ellos también era natural no haber hecho nada al respecto, y otros compañeros nos felicitaron y etcétera, pero no hubo una gran respuesta por parte de la mayor parte de los varones, digamos. Antes de la lectura de este documento, ¿tuvieron alguna instancia, por ejemplo, de poder charlarlo con algún profesor o profesora que tenía más confianza, con tutores cuando ustedes cursaban? ¿Existía esto como conversación o es algo que pudieron sistematizar ahora con este documento? Y así como conversaciones, eran pequeños comentarios que de pronto se tenían tipo, ay, tal es de esta tal forma y etcétera, pero eso, en un plano de charla entre nosotras, muy así nomás, digamos. Uh-huh. En su momento eso, lo teníamos muy naturalizado, entonces no era algo que habláramos con profesores o con padres o con tutores o con ningún tipo de autoridad, bueno, mucho menos. Primero porque eso no... estaba muy naturalizado y tampoco existía un lugar que nosotras dijéramos, a ver, esto a mí me hace ruido, voy a ir a tal espacio a contar todo esto, porque no existía ningún espacio donde se sintiera que podías contar algo por el estilo, digamos. Más que nada porque muchas veces eran las autoridades las que eran parte de todas estas situaciones. ¿Cómo tomaron la respuesta de él, de Sorsoli, mandando un mail diciendo que varios profesores o regentes pidieron el traslado, sabiendo que justamente pidieron el traslado a otro lugar y no la renuncia, tal vez? Nosotros estamos completamente en contra de que esas personas sigan estando en contacto con alumnas y con alumnos. No queremos que esas personas sigan dando clases. Obviamente no queremos dejar a nadie sin trabajo. Lo que digo es, esas personas actualmente no están capacitadas desde una perspectiva de género a estar en contacto con alumnes ni con menores de edad, la verdad. Entonces, nada, no, lo que queremos no es que no nos den clases en el Nacional, sino que les den clases a otros. No, no queremos eso. Queremos que estas personas tengan una, no sé, la verdad, una instancia de algo, pero que no estén en contacto con alumnos por ahora. ¿Pensás que va a haber un antes y un después en la historia del Colegio Nacional de Buenos Aires a partir del documento que se animaron a compartir sistematizando todo esto? Y la verdad que esperamos que sí, estamos bastante seguras que sí. Actualmente en el colegio, hace un par de años, desde que nosotros dejamos de estar, de hecho, el movimiento de las pibas en el centro de estudiantes, el movimiento feminista, tomó una fuerza muy importante, están súper organizadas, es impresionante, así que estamos también muy en contacto con ellas y la verdad que creemos que sí, porque tenemos el apoyo de padres del colegio, tenemos el apoyo de profesores del colegio, tenemos el apoyo de no docentes del colegio y a todos estamos de acuerdo con que es necesario que haya un cambio bastante radical, digamos, no queremos solamente que estas personas dejen de dar clases, sino que las leímos en el discurso, un montón de exigencias que es que se den clases con perspectiva de género. No queremos que esto le pase a otros compañeros y queremos que exista un cambio con respecto a la educación, porque también están educando de esta forma, con la metodología actual de educación, educan a nuestros compañeros varones a tratarnos de la forma que nos pueden tratar. Entonces, no queremos que quede solamente en estos profesores van a dejar de dar clases, sino que nos parece y estamos exigiendo a partir de ahora que se dé un cambio estructural de la educación y que se impartan clases con perspectiva de género. Nur, desde ya que no hay marcha atrás, ¿no? Quien tuvo actitudes machistas, quien dijo lo que dijo, quien hizo lo que hizo, ya generó el daño, digamos, en ustedes y por eso la organización posterior. Sin embargo, nos preguntamos muchas veces de la perspectiva, incluso de los hombres, ¿cómo hacer para deconstruir eso y si hay, no marcha atrás, pero sí transformación posible con respecto a esto? Porque también sería importante que estas personas, más allá de lo que hicieron, puedan también replantear sus prácticas a partir de ahora y modificar esas conductas, ¿no? Me parece que hay ahí también un desafío enorme. Totalmente, a mí me parecería que eso sería lo ideal. El tema es que hay ciertos personajes con los cuales vos ves que es tan difícil que eso llegue a pasar, porque hay personas que lo que nosotros dijimos lo desestiman tal vez. Entonces, no sé si hay personas que estén dispuestas a pasar por ese cambio y a poder replantearse tantas cosas, porque lo que yo entiendo más que nada desde el lugar de los hombres es que al ser los privilegiados en general en todas estas situaciones es el doble de difícil que se den cuenta de esto, y más que nada si están negados a darse cuenta de todas estas cosas. Para mí sería lo ideal que estas personas pudieran cambiar su forma de comportarse para con las mujeres y disidencias, no porque tuvieran, porque los tuvieran que sacar de su cargo y etcétera, sino por una cuestión natural. Natural entre comillas, obviamente, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal, la verdad, pero bueno, vemos qué va a pasar. Esperemos que sí, obviamente. Gracias, Nur, por esta llamada, por este contacto. Te mandamos un saludo. Dale, un saludo a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Hablamos con Nur, integrante del Grupo de Mujeres y Disidencias del Colegio Nacional Buenos Aires, que se animaron durante el acto de la entrega de diplomas a denunciar una gran cantidad de actos de violencia machista al interior del colegio.